En este momento tiene el uso de la palabra la compañera Gloria Estela García, apropiación de los conocimientos de las mujeres indígenas. Buenos días, compañeras y compañeros. En este momento yo quiero que todos reflexionemos. Yo soy testiga de varias cosas que nos han despojado, pero no solo yo, sino que ustedes también. Yo sé que aquí hay muchas tejedoras, muchos tejedores, y nos hemos dado cuenta tristemente de que nos han despojado de nuestros tejidos. De alguna forma, quizás no directamente, nos han llegado a engañar en nuestras comunidades pidiéndonos que nos apoyemos, tomando videos y después lo utilizan para los negocios. Yo no sé si en todos lados, pero en nuestra comunidad llegó una estudiante a hacer sus prácticas, después sacó bolsos y le puso nuestro nombre como María. Nos llaman Marías y así le puso a su empresa, las bolsas de María. Y después estaba anunciando en la televisión de que nos estaba apoyando a la comunidad y no es cierto. También soy testiga de los empresarios que están sacando el sublimado, están sacando los computarizados. Ya nuestros tejidos ya no valen como valían. Aparte de que nosotras no ganamos lo suficiente al elaborar un huipil y ahora mucho menos. Los empresarios están vendiendo a un costo menos de lo que nosotros estamos vendiendo. Ya se hizo una investigación de que apenas ganamos 9 quetzales al día elaborando un huipil, mientras que los empresarios están ganando en dólares. Yo creo que no es algo que debemos de dejarlo pasar, porque se está sufriendo. Como tejedoras, como pueblos indígenas, nosotros estamos siendo despojados de nuestros textiles, ya sea servilleta, ya sea un corte o un pin, pero nos están despojando los grandes empresarios. Por eso yo estoy aquí como testiga, pidiendo que se reconozca el trabajo de las tejedoras, no solo en mi comunidad, sino que en todo el país, porque todas las mujeres de los pueblos indígenas tejemos nuestra ropa. Y no